Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aerobics. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Ahora sí. Listo, Search. Bienvenidos una vez más a otro programa de La Hora Chango León. ¿Qué no era La Hora Chango Nacional? Chango Nacional. Cámbiale la radio. De costa a costa. El programa de hoy va a tener cosas muy interesantes acerca de pues, nuestra riqueza, nuestra cultura. Vamos a presentar a la gente que nos está acompañando esta noche. El doctor dibujante Adrián Gabriel. Buenas noches. Muy buenas noches. En controles técnicos, una distinguida persona que tengo unos años conociendo y la verdad sí, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, el investigador de la mano Janocha, Jano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hace mucho que pues, no trabajé contigo, que qué alegría volver a trabajar juntos, ¿no? ¿Te parece? Es todo un honor acompañarnos. Tenemos ahí pues, al licenciado e ingeniero al mismo tiempo, ya que es un gran amigo de años también. Ángel García, buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. ¿Cómo te va? Mucho tiempo de no verte. Tenemos a uno de los conductores más experimentados que he visto en la ciudad. Sinceramente, pues es un buen amigo, sinceramente. Es un loco al volante, pero al momento de hacer las cosas serias, lo hace. Leodegario González y Reyes de Reyes de Platanares. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Tenía mucho tiempo de no verte. Sí, ya no teníamos tiempo de no vernos. ¿Quieres que le siga? ¡Felicidades! No. Ah, bueno, qué lástima. ¡Felicidades! Doctorazo. Doctor, écheme una manita, como decía el doctor Eli. Ríete. Solo puedes, Shui. Mike, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Shui, ¿cómo estás? Mucho tiempo para trabajar contigo. Claro que tenemos sí. Ese programa de radio en estación de radio que teníamos antes. Claro que sí, ¿no? Pues podemos saber qué sale el día de hoy, ¿no? Sí, es que estamos probando una colección inédita de capítulos, ustedes saben ahí. Marinero por excelencia, que deja un amor de puerto en puerto, dramaturgo, que Agustín Lara ni Agustín Lora ni que nada. Temo Guerrero, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido y ponderado Jesús Astorga. Ah, me encanta cuando hacemos eso. Tenemos otro dramaturgo que por causas de fuerza mayor se vio forzado a venir con nosotros porque se lo pedimos así. Vampiro Benito, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras, hermano? Muy bien, muy intrigado por una amiga que me contó hoy las similitudes que tienen las momias de Guanajuato con el pescado blanco de Pátzcuaro. ¿Cuáles serán esas diferencias? ¿Será acaso? Claro que sí. A lo mejor es el agua, ¿no? Tenemos a nuestro lado al gran doctor Serchemio Platanares y Platanares, buenas noches. Buenas noches. La familia Platanares está aquí, completa aquí. Aquí gozando un tecito de Arizona. Sabor limón. Con ustedes el arquitecto e intendente Chuy Astorga. Empezamos este podcast. Señores, adelante. Qué buen podcast. Ahora sí, señores, ya. Bueno, mira qué loco, hasta me cambió la voz. Hago un comercial. Llámame y haré todas tus fantasías realidad. Llama al 01900-5115. Háblame de tu teléfono fijo. Ay, güey. 55 pesos el minuto. Ya, ándale. Pues está buena la chava del anuncio. Compren la revista. ¡Órale! Deja nomás que escuches así este podcast. Bueno, yo quiero decirles que este es el Changoleón Podcast número 178. Hoy, enero 3 del año 2009. Estamos en otro año. Estamos en el futuro. Es el primer podcast del 2009. Sí. Ya brincamos el año. Eso ya, sí. Ya chingamos. Ya lo hicimos. Estamos en el principio o en mero arriba de la cuesta de enero, no sabría. No, estamos en el principio. En el principio así para arriba, sí. Así. En la quincena es la parte de arriba de la cuesta. Pero se siente como la cúspide de la cuesta. Sí, espérate tantito. Oye, quiero mandarle saludos. ¿Quieres decir algo? Sí, estamos en el momento como cuando te vas a poner un chingazo que estás, cierras los ojos y aprietas los dientes para recibir el madrazo y se te hace eterno. En ese momento estamos en estos momentos en la cuesta de enero. Así es. Quiero recordarles que estamos transmitiendo desde Justin.tv, / Changoleón Podcast, en vivo. Quiero mandar un saludo a la gente que tenemos en el chat. Tenemos a Bon, tenemos a Daria, el Kasha y el Directo 999. ¿Cómo la ven? También queremos recordarles que estamos transmitiendo el podcast Changoleón desde radioexceso.com lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 de la mañana o del... no, de la tarde. Del mediodía, perdón. ¿De la medianoche o qué? Así es. Acá. A ver. Los martes y jueves. El señor Temo transmite los martes y jueves. ¿Cómo se llama tu programa, Temo? La Joroba de Rina. Y también es un blog, que es lajorobaderina.blogspot.com. Así es. ¿Qué onda? ¿Cómo se la pasaron de principio de año, de despedida del año? A toda, de hecho, algunos de nosotros estuvimos conviviendo aquí un rato el miércoles, el último del año, y ahí echamos una discadita, pues acá un guacamolito muy rico ahí hecho por el buen Temo, las salsitas, y no, pues un buen convivio, ¿no? Ahí estuvimos cotorreando bastante y ahí hasta las 4 de la mañana que estuvimos, ¿no? Ahí viendo unos videos de YouTube y hablando y viendo como el Espuela de Oro, ¿no? ¿Cómo se llama la película? El Espuelas de Oro, el Espolón de Oro, ¿cómo se llama? Espolón de Oro. Cachas de Oro, el Cacha de Oro. El Cacha de Oro, patrocinado por el Cacha. La Espuela de Oro. No, ya no tengo espolones, gracias a Dios. Eso dice. Pero sí, la verdad, sí, muy, muy tranquilos. Pues ahí sí espero que todos ustedes se pasen un gran año. Que todo salga bien, pese a como está un poquito dura la situación, pero no, pues buena vibra, como decía el perro Bermúdez en sus tiempos. Es que comenzamos, George, que vamos a tener en este podcast de Changoleón. Tenemos aquí toda una miscelánea de cómics en la webcam. Pueden ver el Larva número 2 y tenemos el capítulo número 2 de República Lucha. Y aunque ustedes no lo crean, tenemos el Órale, que es el 2008 en caricatura. ¿Cómo la ven? Así es. Muchas bolas. Aquí está la gente tomando café. Yo no sé. ¿Qué onda? ¿Pero es el café que trajo el DJ? ¿Quién sabe? No, ya. Ya nos caducó hace mucho. No, porque pues ya estaba viejito. Sí, claro. No. Pero sí, pues mira, vamos a hablar ahorita de mangas. Vamos a hablar de Otaku, sí. No Musume-san, Ángel. Ahorita nos platicas de él. Vamos a hablar de mangas y vamos de cómo se pegan a las camisas. Vamos a tener el round de la semana, señores. Serge, Miguel. Yo quiero mandar un saludo en especial a Kane, que cumplió años el primero de enero. Ah, sí, cierto. Un saludote, una felicitación a Kane. Un abrazo de nuestra parte. Otra personita muy especial cumple años el día 4 de enero. Así que... ¡ah! Así es. Ok, nada más. Muchas felicidades a Kane. Sí, pues vamos a tener round de la semana, aunque no quieran. Siempre salimos hablando de videojuegos, algo de películas. Ya, pues también seguimos hablando de películas. Y pues, ¿qué tal si comenzamos con los comments, no, Serge? ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Yo quiero proponer algo para algún podcast de estos. Así como esa vez leímos los podcasts en orden, los comentarios en orden inverso. Ajá. Yo propongo que un podcast leamos los comments al final del podcast. A ver qué pasa. Ok. Bueno, nunca sabemos qué puede pasar, ¿no? Porque siempre leemos el principio y nos vamos descarrilando así bien chido hasta que nos topamos con una pared y explotamos y morimos en un fuego intenso, pero... No, se insultan unos a otros. Sí, no, se pone muy intenso. Pero, ¿qué pasaría si lo ponemos al final? Lo peor del caso es que aquí en el Changoleón Podcast nunca sabes cuándo va a ser el final. Eso sí. Chan, chan, chan. Como la vida misma, Changoleón un podcast. Oye, pues esta semana hubo una serie de problemas con los comentarios que se borraban y aparecían y se volvían a borrar. Sí, sí. El primer comentario fue de Search. Así es, el primer comentario del año. De y de hecho, creo que esta semana como que el 90% de los comentarios fueron sobre los posts desaparecidos. Así es. Que a la computadora de Search le pegó el virus Hanosha.js. Para no andar abriendo, no habrán attachments. Si no, es el virus Hanocha y no graben nada como Forchan. Porque en esos le meten la Hanocha.s. Okay. Punto JS. Nos admiten reclamos por sífilis, gonorrea, chancos, prepucio guango o esfínter amarillo. Ok. Inyectate seguido, toma antibióticos con frutas y verduras. Exacto. Bueno, quiero mandar un saludo a Antarias, que durante los próximos 6 meses no va a estar aquí en la ciudad, va a estar en Canadá. ¿Qué anda haciendo por allá? ¿Anda estudiando animación o qué anda? Según él está estudiando, un saludote. Según él está estudiando, pero todos sabemos que va para... Fue a comprar hentai hasta Canadá. Sí, hablaron canadiense. A las muchachas canadienses. O a lo mejor al revés. No, pero pasársela bien. Un saludote, ¿no? Que le vaya muy bien por allá. No sé, estamos 6 meses, ¿no? Debrayando. Hay insinuaciones sexuales aquí. Ahí nos manda, sí. Nos comments, pues dice un acá, dice que está de acuerdo con Toño, que lo apoya, no. Que todos, que nos desea un buen inicio de año. Ahí nos vemos, ahí vamos unos comentarios de DJ Son Gohan, también nos desea un año nuevo. Dice que primero fue el hijo del papá, luego Haruhi Reggaetón. Nos da unos comments. Oye, sí, o sea, el DJ Son Gohan dejó una rolita que se llama El Caramel Dancing. En remix, es unas monillas ahí, anime, baile y baile con la misma, siempre bailando la misma posición. Meme ya, es un meme, ya tiene que es unos 2-3 años. Es un meme, ya era una canción como de los del 98, y ajá, le hicieron un remix, solamente aceleraron el ritmo de la canción y le metieron la animación y es un meme instantáneo. ¿Es un meme de alguna página en especial? 4chan, creo. Simplemente un meme que flota por el internet. Todos simplemente un meme. Todos los memes son de 4chan. Todo meme tiene su origen en 4chan. La palabra, ¿no? Oigan, sí, pues, ¿cuál es el primer meme que recuerdan ustedes? Así, en potencia. Pues el All Really, ¿no? Que era un búho así. Aparte del All Your Base. Ah, Do Not Want. El All Your Base, ¿no? All your base belongs to us. Probablemente el primero. El hamster dance. Es el primero. Hamster dance. Pues para ustedes, porque yo nunca vi hamster dance hasta después de ver todo lo demás. ¿Y 98? Porque lo evité activamente. Nunca me lo mandaron y los que me lo mandaban los bloqueaba y los borraba de mi Messenger. O mejor dicho, del ICQ. Porque no había Messenger, había ICQ. ¿Te acuerdas aquellos tiempos del ICQ? La pantalla negra. Negra con texto amarillo. Qué feo se veía. Sí, horrible. Y el numerote que tenías que ponerle. Sí. Agrégame. 0, 2, 3, 4, 5. Yo todavía me acuerdo mi número. Yo hasta hace un par de años estaba me acordando el número. Ahorita ya lo olvidé porque... 53, 13, 83, 89. Ay, güey. Ya. Mucho antes que el mío. Continuamos con los comments, señores. Ese número parece el de Seguro Social, oye. Pues ahí está. La cartilla militar. Yo era el 758-73, imagínate. Madre. Cuando era la cartilla militar. Es claro. El NIP. Bueno, pues ahí se siguen peleando. Se pelearon por los podcasts desaparecidos. Dice. ¿Qué dice DJ Son Ramos? Como no tengo dinero para hacerte un regalo, bajé un gato de la azotea, lo bañé, le puse un moño enorme y aquí te lo entrego. Y es un link de aquí de nuestro. Vampiro violinista residente, que aquí lo tenemos. Platícanos sobre eso, Hugo. Es muy buen post. Visiten el vampirovioinista.blogspot.com. Acompañado de su fotografía, ahí viene la foto del gato. ¿Cómo se te ocurrió esa onda? De ver al gato. De no tener dinero. Son cosas que uno inventa cuando tiene los bolsillos vacíos y se acerca Navidad. Dice Temo, en el capítulo de hoy, el misterio de la mano Janocha. ¿Quién podrá descifrar ese misterio? ¿Por qué desaparecen los comments? El detective Conan. ¿Porque la mano Janocha es la mano Janocha? No se pierdan el emocionante episodio de su radionovela, El extraño caso del señor Changoleón. Es Janocha por su janochez. Ok. Yo sé quién nos puede ayudar. Los huevos de Search. ¡Ah, hijo! ¡Scooby-Doo! Sí, yo pensé que Chuck Norris, pero bueno, adelante. ¿Qué me dice ahí? Smithers, ahí que esto no es spam. Dice que recordó lo que contenía el primer comment que le borraron, que era el del calendario de Jauji del 2009. Manda un link, también un wallpaper de Lucky Star. Y hay un comentario de Ángel que dice, cabrón chingados, ¿a dónde se fueron esos 6 posts? Y ahí le están alegando acerca de la palabra de cabrón chingados. A mí me gusta más cabrón chingados, no cabrón chingados. Pero bueno. Ay, y por cierto, ahí está, de ahí salió. Este es el señor que originó esa palabra. ¡Cabrón chingado! Oye, Y desde entonces, Jano no pudo oír. Jano, can you hear me? Jano chingado. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Fue víctima de la oreja anoche. La oreja anoche. Hay un rap, ¿no? Un rap que así se titula. Lo canta nocha? DJ Flex. ¿Cómo? ¿Cuál? Mejor conocido en México como Niga. El Niga. Cabrón chingado se llama, ¿no? Es la nueva canción. Eso es lo que yo dije cuando oí la de Te quiero, dije cabrón chingados. Oye, acá con el comentario del gato en la azotea de Hugo, el Cacha responde, dice que es algo parecido a lo del gato. Algo parecido a lo del gato lo hizo Pedrito Fernández en la película de Coqueta. Le regala a Lucerito un perrito callejero. Y lo dice, ah, qué grandes fueron los ochentas. Piratones, mejor dicho, muy piratones los ochentas. Seguimos con los Common Search. Okay. Hay personas más pobres que regalan, cuando no encuentran animales callejeros, buscan la rata del el ratoncito, la rata de... Algo más abajo de... Pues una colección de corcholatas y sí. Ya, ¿no? Lo más feo que ha regalado a alguien ha sido una cucaracha, ¿no? Ah, no sé. Una cucaracha. Iba por la calle y me topé unas tortugas, 4 tortuguitas en la alcantarilla. Así que era un líquido verde. Y las aventaste. Las crié como mis hijas. Ajá. Ok, Splinter y luego. Artes marciales. Ajá. Muy bueno, muy bueno. Adelante, Serge. DJ Songo Ramos. A ver. Les pusiste nombre de artistas. Nombre de italianos. Artistas manga, güey. Admítelo. Puse Osamu, Akira. Naruto. Masakazu. Eso era antes de que hubiera tanto otaku por ahí, ¿no? Mucho antes, pero bueno. Oye, por cierto, el serial está en twitter.com/serial, si lo quieren checar. Sí, también está twitter.com/changoleón por si quieren checarlo. Así es, estamos en el Twitter. Sí, de las 24 horas del día. De hecho, puedo mandar un mensaje ahorita al Twitter. ¿Ah, sí? Sí, voy a hacerlo. Tuitea. ¿Estás tuiteando desde tu celular? Órale. ¿No te cobran? En el micrófono. Es como si mandaras un mensaje a un peso. Estados Unidos. Ok, DJ Songo Ramos dice, híjole chingado, nunca había leído esa expresión, cabrón chingados, desde ahora forma parte de mi léxico, está excelente, eres un fregón, saludos, es todo, Temo. Empezaste el año con palabra nueva y todo el rollo. Cabrón chingado. Ajá. DJ Son Ramos dice, se solicita su cooperación para buscar a 6 posts que se extraviaron entre año nuevo, vestían de color negro y llevaban su fecha de nacimiento en color azul. Al igual que calzaban algunos links del mismo color. Padecen de sus facultades mentales. ¿Ok? Changoleón Podcast al servicio de la comunidad. Así es. A las 5:30 de la mañana, nomás. Ah, bueno. A las horas salía el comercial ese de los loquitos en la calle. De hecho, no solo a las 5, también lo pasaban como a las 6:07 de la mañana. Porque yo cuando prendí la tele para irme a la escuela en México... Y en Veracruz, y donde quiera que vivía, incluso aquí, en Canal 5 de México, ajá, o sea, que es HGC. XHGC, siempre entre las 6 y las 9 de la mañana, pasaban cada 2-3 comerciales, ajá, un anuncio al servicio público de la comunidad. Ya hace mucho que no lo ponen, pero, eso es desde los 80s. Sí. Y el mismo señor que hacía la voz del servicio de la comunidad de Canal 5, era el mismo que sirve de voz para los eventos que se hacen en el Estadio Azteca. Claro. Oh, oye, también con Eugenio Derbez lo ponían ahí a cotorrear muy suave con ese, usando ese mismo formato. Sí, de hecho, en una película también que se llamaba Por si no te vuelvo a ver, también ponen esa parte. No es que no, ya como están de puros viejitos y no te imaginas que el señor esté tan grande. Te imaginas que es una voz joven. Y caray, no, pues también está bien chavo. O sea, el viejito sale en la película. Ajá. El anunciante sale. No, y también sale el señor. También sale el señor. ¿Es uno de los personajes? No, sale ahí se notifica diciendo. Ah, qué suave, sí, voy a checarla. Bueno, pues yo les cuento que ayer me di una vuelta por el centro porque se me antojó un pozole acá, como lo que le gusta a Orco. Pozole chingón. Pozole chingón, y no había, nomás los sábados y los domingos hacen en el centro. Pero me llegó así como la iluminación y dije, el pozole. Que te llegó el espíritu del toques. Es el ramen, de los mexiotacos. Así es. Bueno, no sé. Y ¿qué más? Ah, el DJ Songo Ramos sigue con lo de los posts desaparecidos. Dice, esos posts han de andar llorando por la calle, los pobrecitos. O ya se los violaron a la, Hinchada, pobres, ya estuvo bueno, ¿eh? Primero se pierden podcasts enteros y ahora les siguieron los comentarios. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ok. Esta violencia aquí, Juárez. Oye, pero... Esta violencia aquí en el internet. Hasta los posts se roban, ¿no? Sí, hombre, aguas. Sí, ¿no? Mira, Serge nomás los dejó en la calle 5 minutos estacionados. Y de pronto ya no estaban. Ya no estaban, ¿no? Salió del baño. Es que no tenía polarizado. Unos bastón a tus posters. O sea, unos mira. Unos es que... okay. Extorsionados. Estaba batallando mucho con el spam y empecé a moderarlos spam, en, spam, por, spam, en, spam, a granel. Spam, spam, spam, y se van, spam, aunque spam, los moderes spam, bien, se spam, van. Spam, es cierto, spam, compraste un mouse turbo. Spam, un mouse turbo. Pues mira, la solución fue fácil, porque acá mi amigo José Manuel, que lo pueden encontrar en viewfort.com, me recomendó un plugin que ya viene ahí incluido en WordPress, y desde que lo activé no he tenido problemas con el spam. ¿Sí? Ok. Ya. Eso es todo. Bravo. Ok, pues okay. Un aplauso, señores. ¿Qué más? Bravo. Espérate. Bueno, cuidados, ¿cómo es del año? Seguimos con otra noticia. Ah, espérate. Miguel, no. Porque Sergio no ha abierto la página de la Femex Food todavía. Ah, sigan hablando, ustedes sigan hablando. Déjala abajo la de Monty Python y esa lo ponemos. Sí. A ver, esperemos porque acá se interrumpió el cable informativo. Porque cable informativo. Tenemos una información. Se está cayendo la internet. A ver, espérate. Oye, ¿qué onda, Miguel? ¿Algún juego del que quieras hablar hoy? O que quieran hablar, señores, también. Antes de una vez para irlo preparando, ¿no? Pues, ¿de qué quieren que hable? Hablando de fútbol, ya vi la de Rudo y Cursi ayer. Super. Ah, yo quiero ir a verla. No spoilers, please. ¿Algún juego que has jugado del que quieras hablar, no? Pues son muchos. Vamos a empezar el año como todos los programas. ¿Cuáles son los objetivos de cada quien este año? Los propósitos de año nuevo. Los míos los puse en el Deviant y no quiero volverlos a leer. A menos que alguien me ponga ahí mi Deviant y los leo. Oye, acá en el chat tenemos un saludo de parte de Nacho333. Dice, bueno, es la primera vez que entro a verlos en el Justin TV. Tengo 2 años bajando el podcast. Me retiro, decepción. Ya que casi son las 12 de la noche y hay que dormir a los niños. No me voy, me llevan. Mi señora, por supuesto. Tendré que terminar de escucharlos cuando y los se corta la transmisión. Híjole. Gracias por escucharnos. Nosotros también te estaremos gracias, viendo. Gracias, Nacho. Momento que dijiste cuando sentiste una mano jalándote la oreja, vámonos ya. A dormir. Fue la mano janocha. La mano janocha. La mano janocha. ¿Qué más tenemos por ahí, search mío? Perfecto. Miguel, ahora sí. Sí, es tan amable. Pipiri pipi, ¿no? Ah, mira. Sí, adelante. Noticia de última hora. Ah, qué raro se oye, pero sí necesitamos el esto es Deporte Chuy. 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam, spam. Pero que le diga como voz de acá. Sí, como de telégrafo. Vamos a los teléfonos. Las Águilas del América antes. Así como Calamardo. Bueno. Y Teselina recomienda que vayan al sitio de internet y compren el periódico Esto para la última información. Alerta. Condones M. M es amor. No, ya empezamos. Comenzamos el año futbolístico el 2 de enero, precisamente. Ayer ya empezamos actividad futbolera con el Interliga, que es el torneo que juegan los segundos mexicanos para ir a la Copa Libertadores. Así es que tuvimos ayer 2 juegos del grupo A, que fue Pachuca contra Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Gana Pachuca 4-0 y Monarca Morelia que empata contra el actual campeón Toluca. En el siguiente grupo, pues hoy tuvimos juego clásico, América contra Guadalajara, que ganó 1-1. Y Tigres contra Atlas, que empataron a 0. Recordemos que este torneo se acaba a mediados de mes, ya para decidir cuáles van a ser los 2 equipos mexicanos que van a la acompañar a San Luis en la Copa Libertadores. Ah, muy buen año, muy bonito. Gracias. Ya está aprobado el calendario de la Libertadores. Dicen que hubo una modificación de calendario en la Copa Libertadores. Pues vamos a ver qué tal. Esto ya comienza en febrero. Ah, así es la página, está muy mal hecha la página de la Fonex. Sí. A todo esto una pausita. No tuvimos una chinga, ¿verdad? Esta vez. No. ¿Eh? Ah, bueno. ¿Qué? Los primeros chingos, ¿te acuerdas? Ah, es que es un nuevo formato. Están hasta... Es que ahora en los Shingy Shingles va, el anfitrión va a ser Hugh Jackman. Ah, órale. Con los Oscars. Que bueno, pues a ver cómo le va a la América también en este torneo. Porque digo, invirtieron 20 millones de dólares en jugadores nada más para refrescar la plantilla. ¿Por qué no invirtieron esos millones de dólares en mí? Yo soy más importante que esos pinches jugadores. No, deja tú. Y aparte, hoy estrenaron el uniforme retro los de la América. También, digo, no descansamos. Ahora van para atrás en lugar de para adelante. Sí. Siempre ha sido así. También, otra liga que no descansa es Inglaterra, ya que pues se juegan tres torneos en lo que va del año ahí en la pura liga local. Ya empezó la Copa FA, que es el torneo de fútbol más antiguo del mundo, que tiene desde casi finales de 1800. 1492. Déjenme les platico de este torneo. Es un torneo que... Se dice que el primer torneo de esos lo ganó el equipo de Camelot. Lo jugaron en la línea de la pinta de Santa María. Con goles de Lancelot y Sir Gawain. Ah, el chiste es de que es un torneo de fútbol que lo hace la FA, que es la Football Association, donde... Todos los equipos que estén jugando profesionalmente tienen derecho a jugarla. Es como si aquí en México todas las divisiones lo juegan. Son más de 200 equipos los que juegan ese torneo. Eliminación directa y pues el último campeón. Ay, no sé cuál fue el último campeón, pero digo, es el torneo más antiguo del mundo. Ay, perdón. Estoy tosiendo. Ahí después les mando información entre semanas si tengo chance de tener una computadora con internet. Mira, yo así, es tanta información que Shui tose de tanta información. Sí. Ay, y Tamu dice que anda pedo. Sí, ando pedo. Y una información atrasada que hace mucho ni me acordaba. Ando pedo. Ando pedo. Ahora sí, Estados Unidos se cobró las que le debía Corea del Norte en el Mundial de Femenil Sub-20 y le gana la final 1-0, así es que pues ya Estados Unidos es campeona de la Sub-20 femenil. Señores, con eso nos despedimos de Search por la colaboración de la página de internet. Y esto fue... ¡Deporte Chuy! Te tengo que agradecer, caray. Su número uno informativo de deportes. Deporte Chuy. De última hora. Bueno, pues ahora sí seguimos continuamos con el podcast. Bueno, ¿qué? Perfecto, señores. ¿Qué? Ahora sí, Ángel, háblanos del manga de Otaku no Musume-san. Por favor. What? Ok, es un manga, podrías buscar así en Google el nombre del autor para darlo también. Es un manga que se empezó a publicar creo que en el 2007. En formato blanco y negro, en portada color, allá en esa tierra lejana que llaman Japón. Donde que escriben precisamente ¿sí? con esos símbolos raros chinos. Musume-san. Tengo la mano fría, déjame. ¡La mano janocha! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Ok. No lo hagas enojar porque se convierte la mano janocha. Así, sí. Como David no quiere Daniel. Verme enojado. Se pone verde. No quieres verme acalambrado. ¡Cabrón! ¡Ay, cabrón! Tiene frío. No, eso es problema. Ok. Otaku no Musume-san empezó en el 2007, creo. ¿El pasado? Algo así. A ver, no, 2006, diciembre del 2006. Y creo que han salido como tres volúmenes nada más. Es mensual. El autor se llama... ¿Es Tsuhiro? No. A ver. Sí, no, vamos a checar acá. En esencia la historia trata sobre un cuate que en la prepa, al final de la prepa, la chava que a él le gustaba, de la que estaba enamoradísimo, que era su mejor amiga y todo el rollo, se fue de la escuela y no la volvió a ver. A ver, vamos a ver si el nombre del autor. El nombre del autor es Tsuhiro. Sí. Tsuhiro. Bueno, el nombre del autor es Tsuhiro y es del 2006. Van 5 volúmenes, de hecho. Y siguen. Este cuate, el protagonista. No dice ahí cómo se llama. Para también darles como referencia. Porque... No, se nota la preparación, ¿eh? No manches. No, pues es que me dijeron, van a hablar de algún manga. Y dije, bueno, pues ¿qué leí esta semana? Pues Otaku no Musume-san, pero no tengo nada preparado. El caso es que este cuate, su mejor amigo le dice, no, yo tengo justamente lo que necesitas. A ver, ¿ya lo encontraste? No, ese es el nombre de la niña, güey. ¿Por qué me llamas, Jano? Para algo. Díganos de qué se trata. Para una información tan... No digas detalles, nomás así de qué se trata, sin ver la información. Este chavo se volvió un super otaku así, no manches otaku. Y ha vivido así por 10 años. Y cierto día, mientras él estaba así en su apartamento, literalmente tirando barra, de pronto llega una niña de 10 años, no, de 9 años, que le dice, es que mi mamá me mandó a vivir con mi papá y le enseña una foto donde sale él con la amiga, con del que está enamorado y que nada más una vez, un día así, como un pequeñilla así. La primera, qué mala suerte. No, pues es lo... Sí, pues es lo... Es qué buena puntería. Le decían tiro loco, macabro. Resulta que la mamá mandó a la hija con el papá porque la mamá no tenía manera de mantenerla. O sea, no tenía dinero y dijo, pues vete con tu papá en lo que resuelvo yo mi situación económica. Si tiene dinero para comprar figuritas, debe tener para mantener a una niña. Exactamente. Si tiene dinero para comprarse figuritas, debe tener para mantener a su hija. Exactamente. Bueno. No, lo que ella no sabe es que él no era otaku cuando ella y él se juntaron, ¿no? Fue otaku por despecho. Fue otaku por despecho. De hecho, fue otaku por despecho. Entonces... No. ¿Qué? ¿Por qué un otaku despechado? Sí, no. Hoy voy a cambiar. Un otaku moderno. ¡Mi vieja me cortó! ¡Me voy a volver otaku de puro coraje! No, pero más bien fue porque el güey nunca se atrevió a llevar las cosas al siguiente nivel así... Bien. Entonces el caso es que la niña se queda a vivir con él. En el apartamento esté lleno de gente rara también. Que la bestia, lleno de otakus y, o sea, gente rara, literalmente es gente rara. Y entonces la niña empieza su nueva vida con un otaku como papá, con que un no padre había visto otaku en 9 años, uh-huh, en una ciudad que no conoce, con amiguitos nuevos en la escuela y todo. ¿Y la chica es otaku o no? ¿Quién, la niñita? No, la niñita es una niñita perfectamente normal. Entonces tiene que vivir entre la gente rara. Sí, los otakus somos anormales. Y que luego le dice, sí, maestro, a su papá. No. ¿Se viste de maid? No. ¿Y se pone cola de gato? No, de hecho, la historia es un seinen. O sea, es una historia seria. Es comedia, pero es una historia seria. O sea, así como Welcome to the NHK, ¿no? Ándale, como Welcome to the NHK. Pensabas que era como con esta comedia, pero ya menos, se pone menos extrema, porque Welcome to the NHK es como que... Pues ahorita es de lo más extremo. Real, de, sí, en no, de hecho, real que he leído. De hecho, es de esos trabajos que yo siempre me pregunté por qué los trajeron a América si es demasiado extremo. El otro es Kodomo no Jinkan, pero ese nunca lo van a traer. No, no, Kodomo no Jinkan sí lo trajeron, duró creo uno, publicaron unos volúmenes y desapareció. No. De hecho, la historia, ahí te va, le iban a publicar, la historia, pero... Le iba a publicar Seven Seas Entertainment, lo anunciaron, y de hecho originalmente el nombre, de hecho el nombre que había escogido la autora japonesa, cuando le dijeron, necesitamos un nombre que no sea Kodomo no Jinkan, ella dijo Nymphet. Entonces, lo había probado. Y lo iban a sacar, pero entonces salió el volumen, ¿qué? Creo que era el 4. ¿El 7? En Japón. No, el 6. ¿6? Creo que era el volumen 6. Donde la niña se echa al profe. No, todavía no. No sucede, no todavía sucede. No sucede, pero suceden cosas medio acá. Suceden cosas que no se verían bien en un public, para un público americano. Occidental, sí, pues. O sea, en Japón no está así como que tan extremo, pero sí está como que medio creepy. Ándale. No spoilers, no voy a decir nada. Pero el caso es que... no ha llegado ahí. Y... Ok, el caso es que... definitivamente dijeron, no lo vamos a publicar. Y luego salió el volumen 6 y todos dijimos, bueno, realmente no lo van a publicar. Porque realmente se está poniendo muy fuerte. Sí. Y es de esos mangas que nunca han salido en América. Kodomo no Jinkan, sí. Ahí te lo paso. Sí. Es... Sí, que creo que va a ser OVA, ¿no? No, es temporada completa. ¿Sí? Temporada completa. ¿Y el anime está igual de fuerte que el manga o está no censurado? No, censurado. Está censurado, pero curiosamente la censura, si lo ves sin censura, de todas maneras no se ve nada. Ajá. O sea, censura, la hacen adrede para hacerte pasar mal. Casi le tomó los dientes a vos. Pero sí, te digo, no te pides en mucho en el anime. Está mejor, mucho mejor el manga mil veces. La mano Hanoche casi mata a Renga Uriel. No, ya se contagió tu mano derecha, la mano Hanoche ahora. La mano Hanoche es algo así como en la película esa de la princesa Mononoke, ya ves, ¿te acuerdas cómo se le... a la mano. Hasta cuenta, se le movía, hasta cuenta. Cabrón. Es como la mano del Vampire Hunter D. Yo digo que a lo mejor una dosis de rayos gamma. A ver, para que se le quite. Surgió porque bueno, ya es una historia de la muy larga y una maleta. Y... En la carretera de Chihuahua a Juárez hacían experimentos nucleares en los 50. Entonces se quedó un bote abierto de radioactividad y por ahí pasó el camión. Entonces hay gente susceptible como Jano que lo se afecta. Pasa es que lo picó un mosquito radioactivo de esa zona. Lo infectado con el J-Virus. No, se espantaba un mosquito y... Voy a la monoja, ¿no? ¿Quién de play? ¿Qué tal para que lo digas? Y se murió el podcast, ¿qué sigue? Ahora sí, no, pues sí, es que de tanto que estuvimos, ¿verdad?, divagando. ¿Tenemos cómics de qué hablar, Serge? Claro que sí, bueno, vamos a hablar de cómics. Pero después de una pausa comercial. Van a regañar. Ahora regresamos. Radio Exceso. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. Por eso, sí, era lo que el les quería comentar acerca de un libro que estuve leyendo esta semana. Soy Hugo Pavel, vampiro violinista. Un libro de filosofía donde vienen preguntas profundas, cosas que la humanidad se ha preguntado desde que apareció sobre la Tierra la primera civilización, posiblemente en Villa Ahumada. Y la pregunta que más me llamó la atención de este libro es la siguiente. ¿En Villa Ahumada los Jesús eran cuadrados? La pregunta no era esa. La pregunta era, ¿por qué cruzó la gallina la carretera? Y encontramos pues varias respuestas, ¿no? Porque ella era la de los huevos. No. Porque era martes de Malanquis y estaban las hamburguesas a 10 pesos. La mandaban por las tortillas. Porque quería pollo. La estaban persiguiendo zombies. Había un gallo del otro lado de la carretera. Porque fue la que tuvo los huevos para hacerlo. Porque el gallo le había preguntado a qué hora salía por el pan. Porque pudo. La pizza estaba más barata en el Little Caesars. Realmente no quería cruzar, pero estaba caminando dormida. Ese fue el tipo de respuestas que venían al final del libro. Y es que en el otro lado agarra la ruta. 10. No. La gallina cruzó la carretera para despolarizar su auto y continuar su camino sin que la multaran, ¿no? 33% es lo que permiten de oscuridad ahora en los vidrios, en los autos. 0%. Yo tengo menos 3%, son transparentes que los animales se golpean contra los vidrios. ¿Y si traigo gafas con más polarizado, me multan también? No, nomás los vidrios. Dos parches. Apenas la libra. No, para que le quiten el polarizado a tus anteojos. Muy bien. Pues el hecho es que la gallina cruzó la carretera. Y en esa tradición de esas preguntas, elaboré mis propias preguntas. Viene, por ejemplo, estos son algunos poemas. Pregunta: ¿es doloroso el aroma de las espinas? Número 2. ¿Era gente tranquila la familia que inventó el cuchillo? Bueno, buenas preguntas. Bueno. Depende si era el slice and dice, pues no. Ajá. Sí, claro. ¿No era el chef Tony? Muy bien, y pasamos a... ahora les quiero leer una receta, se llama Receta Afrodisíaca. Es otro poema. Receta afrodisíaca. Desmenuzar un dios tibio. Cortar sus pies, cercenar sus manos, meterlo al horno a 360 grados por una eternidad breve. Agregar pimienta, sales marinas al gusto, déjenlo en la azotea hasta que se vuelva polvo. Para esto, prepárese, comer un dios es algo peligroso. Oye, güey, al final no le dices, you said it and forget it. Una buena receta que convendría poner en práctica algún día de estos. O algún día anterior a estos. Siempre quiero el ronco rostizori, fíjate. Desde que estaba en secundario. Ah, no, el ronco rostizori. Sí, el que le pones, el que. ¿Cómo en español? ¿Lo qué? Lo preparas y te olvidas. Es que en inglés se llama Shida. You said it and forget it. And forget it. Y a mí me gustaba esa que no sé si era una máquina exactamente para secar carne, Que ponías la carne así como en niveles y lo ya amanecía seca y ya te la puedes llevar a, para... ¿Querías secarte carne? La carne, Serge? Pues nomás para comerme, sin albur. Hay que cometer las infecciones. ¿Por qué dices sin albur, Serge? Porque no se presta muchas juego. Malas interpretaciones de volada. Ahora no, yo compro el George Foreman. Hay un nuevo aparato que está promocionando Mr. T. Ah, Mr. T. Ese yo sí lo compro, claro. Sí, cómo ¿qué no. Es lo que, ¿qué bueno, es lo que cabrón. Hace ese aparato? Tín, tín, tín. Sí, sí, sí. ¿El aparato de Mr. T? Mira, no. Es que, mira, el aparato para comprarlo, tienes que buscar a Leite y a los magníficos. ¿Necesitas un aparato? Sí, necesitas, porque andan en una ven, el güey, vendiendo los aparatitos. Tienes que buscarlo, preguntarle, oiga, ¿no estaba Bea Barracus por aquí? Tiene 5 minutos. Y llega Eva a la misión para esa charla. Mira, es una... Pues que no hace, carnal. Pues no ves que es negro. Es una olla con una tapa encima. Que es como un microondas, pero del futuro acá. Ah, cabrón, ¿sí es el aparato de Mr. T? Hace papas fritas sin aceite. Exactamente. ¡Wow! Parecemos informarse aquí. ¡Wow! Es el aparato más poderoso del mundo. En 20 minutos. ¡Wow! ¿Y cuánto cuesta eso? Como $300. Más shipping en handling. No, pero para que no, si se ahorita? No se diga tan canijo, son 6 pagos de $200 o algo así. ¿Y si llamo ahorita? Igual lo mismo. ¡Oh, lo quiero! Firmada por Mr. T. Me imagino el temo en la cocina, pero en blanco y negro batallando con un cuchillo todo. Olvídese de ese, de esas, de descongelar esas carnes que tanto batalla le dan. No planea la cocina. Ya ha llegado el nuevo, ya es que. Todo se pone de colores. Hasta Mr. T sale quebrando la puerta. No, no, todo. Oigan, ¿se acuerdan cuando salió Sonic the Hedgehog 2 para el Sega Genesis? Había un comercial en la tele que anunciaban el juego como si fuera uno de esos productos. Y lo pueden encontrar en YouTube. Sonic the Hedgehog 2. Y lo te vendían la cajita para cortar papitas. Cosas así. Para quitar las manchas del sillón. Sí. Muy bueno. Y lo decía, y era también. Prueba de embarazo. Nomás porque no se les ocurrió. Sí, pero también decía, y también lo puedes jugar. Y ya lo ponía en el Sega Genesis. Esa prueba de embarazo es porque si llegas a un departamento y ves el Sonic the Hedgehog, tú ya sabes en ese instante que no vas a tener sexo con esa persona. Ok. ¿Qué Sonic the Hedgehog en estos días? Qué humillante, ¿no? ¿Ah? O sea, ¿que te guste Sonic ahorita? ¿Qué tiene mal? Pues, ¿qué no tiene de mal? Sonic. ¿Qué tiene malo? Eso es de hace 15 años. ¿Cómo andas sus hamburguesas? Acaba de salir, ¿no?, un juego nuevo de Sonic the Hedgehog. Cada año sale un juego nuevo. Exacto. De Sonic, pero no son buenos. Y cada año el juego cada vez es peor. Exacto. Bueno, también estoy de acuerdo. Yo conozco dos personas que les gusta mucho Sonic the Hedgehog. Un amigo es un amigo de nosotros, Josué Avitia. El Charro. Gio. El Charro Avitia y el Gio. Un dibujante, un saludo. Oye, aquí un saludo al chat. Un saludo a nuestros amigos Mangapim y Tunfet que acaban de llegar. Dice Manga, dice el Cacha que para cuántas personas es ese platillo que acabas de describir. Oh, Dios. Son para tres herejes. ¿Tres herejes? ¿Cuál inventar una manada de herejes? Una manada. Hace herejes. Herejes y dos niños. Deje. Se puede multiplicar ese platillo. Oye, dice aquí Manga Pim. Dicen, oigan, ¿alguien sabe de la morra que dice que le embarazó un Xbox 360? ¿Ah? Pues supe de la señora que la violó. ¿Quién? Spider-Man. Se llama Mario Bros. No, la señora que la violó Spider-Man. Sí, está buena. Sí. ¿Y si la violó Spider-Man? Pero abortó con un PlayStation. Y luego yo de su casa con un 10. Que seguro eso la llevaron con un juez a esta señora. Y también platicaba de sus amoríos con Superman y Batman. Sí, decía que la señora pues estaba medio locochona, así que su broma la había violado. Tuvo una malformación y tuvo un Atari. No, pues la supervioló. Oye, pues la supervioló, ¿no? No. ¡La supervioló! Okay. Pues ya que estamos ahí cerquita de los videojuegos, pues vamos a hablar del home de la semana, ¿no? Sí. Así es que vamos a hablar que de Left 4 Dead, ni si es tan mole. Ok. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan el videojuego de la semana. ¿Quién está ahí o qué? Temo. Oh, Dios mío, Temo se está riendo otra vez. Risas infinitas de Temo. Ahí van. Okay, no, pues. Está bien. Aquí tenemos el ejemplo perfecto de si toma no podcasté. Me tomé dos cafés y creo que es un podcastero designado, Temo. Güey. La Coca-Cola y el café. Que llegue el mesero y luego te diga, ¿qué va a tomar, joven? No, yo soy el podcastero designado. Tranquilo. Ok. Tengo que ser coherente toda la noche. En serio, que alguno de los podescuchas nos escriba si vieron hoy directamente arriba del Cerro Bola una luz bastante similar a una estrella, pero... Yo la vi. Veníamos en el camino, íbamos a dejar a Leslie y vimos una estrellota y que dijo, qué bonita estrella. Ah, se me queda, pues, por violando a alguien, una superviolada. Pues sí, ya sabes. Como poderosa señora. Que emitió luz y energía. Ah, pues como... Imagínate, con las revoluciones por minuto, que se llama Superman. Una estrella bastante, bastante extraña, pues es totalmente anormal. Muy luminosa la estrella. ¿Qué sería? ¿O sería Plateo Volador? Pues mira, acá en el chat siguen con lo de la chica que le embarazó el Xbox 360. Dice Mangapink que creo que fue jugando Medal of Honor. Y Daria dice... No fue Medal of Honor, fue el Call of Duty. Ok. Y no, pero fíjate lo que dice Daria. No sé por qué yo estaba ahí. No, no es cierto. Ah, dice que si en la prueba de embarazo le salió el círculo rojo. Pero bueno, continuemos con el viejo. Dijeron, tiene los midi-clorianos muy altos. Adelante. Le tuvieron que provocar un una formateada de un aborto. Un degrado. Le metieron la palanca de la Atari para que abortara. Y le salió pixeleado. Ya lo usaban Wii. No, mira, la embarazó el Xbox. Es que el Xbox se calienta mucho. Se pone bien caliente, güey. Luego no se lo sabes muy bien. No se contiene. Tú le das caña a tus consolas. ¿Quién había usado el Xbox antes? A lo mejor la embarazó por Xbox Live. Hiciste un achievement. Achievement, sacó un achievement of luck, Virginia lost. 10 años después, oye, Magnum Musume-san. Cuando esté en el hospital, la chava se va a ir cluc, cluc. Ay, ya sé que el achievement. Es un achievement que dura 9 meses para que lo saques. Va a decir 0 puntos, está pinche loca, señora. Ah, pero así duran. Mendigo achievement 9 meses para que salga, ¿eh? Ay, pero ¿cómo te vamos a hacer un Xbox? Pues? Bueno, te la creo del Wii. El Wii es bien gandalla. Sí, hombre, y entra directo. Pero bueno, adelante, sir. Adelante, Miguel. Se quiere propasar. Adelante, adelante, adelante. Left 4 Dead. Left 4 Dead. Es un juego de Valve, de los creadores de Half-Life, Team Fortress. ¿Y qué más? Pues Half-Life 1 y 2. Es un juego de apocalipsis zombie, pero se juega de 4 personas, a fuerzas. Lo puedes jugar solo, pero no tiene chiste solo. Es mejor jugarlo con amigos. No tiene historia. No tiene nada de historias, básicamente son 4 campañas. Como un manga. Ajá, son 4 campañas. La única historia que puedes ver es en las paredes de hay casas de seguridad, que son el checkpoint, básicamente. Pero el problema con el juego es que todo cambia en cada vez que lo juegas, todo está diferente. En el nivel no, pero las armas están en otro lugar, salen enemigos, dependiendo de qué tan bueno seas en el juego, salen enemigos más fuertes para que se haga más difícil. Sí, de hecho, lo que son los mapas creo que son lo mismo, uh-huh. Pero lo que se genera proceduralmente dependiendo de cómo juegues tú y tus compañeros es los spawn points de las armas y el comportamiento y lugar de aparición de los zombies. O sea, nunca vas a tener dos juegos en los que, detrás de ese camión va a haber un zombie, dispara y se muere el zombie. No, piensas que detrás de ese camión va a haber un zombie y cuando menos te lo esperes va a estar detrás del carro que está a la derecha o ni siquiera va a haber un zombie y te van a salir de una ventana. Siempre se oye antes de... Hay un evento que se llama pues cuando te atacan así en un montón, te hacen bolita, pues se oye una musiquita así como de película, como tun, tun. Y en eso tienes que estar recargando madre y esquinarte porque vienen todos, son como 50 o 100 zombies así en bola. Y cuando se oyen trompetas, es que viene un tanque es un super zombie. Es un zombie acá mamadote acá en esteroides. Y cuando se oye así, ya valió. Game over. Dice, bájale a los burritos, güey. Fíjate que la cagaste. Pero el juego está muy bueno, pero no es para comprarse. Bueno, para mí no es para comprarse porque se acaba en una semana. A menos que tengas compas muy activos en el Xbox Live o en la computadora, la neta. Pero sí, está está interesante. Es bueno como para rentarse un ratito nomás. O cuando tengas compas muy activos en el Xbox Live, ¿no? Si tienes acá compas o gente que siempre está en tu casa. Y que le gustan un chingo los juegos de zombies. Pues un juego en general porque está divertido. Porque sí. Si te matan, tienen que venirte a rescatar. Entonces ahí juntas amigos, ves cómo es la gente de veras. Sí. Porque un mal amigo pues va a ver que está nadie y está... Al final de cada nivel hay un evento que es para salvarte, ¿no? Le llamas a un helicóptero o a un barco o algo que te rescate. Y el momento en que llega el transporte, se dejan venir todos los mendigos zombies al mismo tiempo. Entonces tienes que ir básicamente dando bolazos y trancazos, llegar hasta donde tienes que estar y sobrevivir. Y irte allá, ¿no? Con los otros sobrevivientes. Pero siempre pasa algo que uno se muere. O a alguno le hacen más bolita que al otro y lo dejan tirado. Entonces hay gente que nomás te ve tirado, te dice, ahí nos vemos, güey. Y se va y sobrevive sin ti. Ahí te dejan tirado a tu muerte. O hay equipos que se regresan por ti, pelean contra los zombies, a veces se mueren todos juntos o te rescatan. Se mueren todos juntos, pero divertidos y riéndose. Ahí te que tu mejor amigo, no, yo te rescato siempre. Y costarle el muere barco y ya se va. Ajá, entonces como el apocalipsis zombie es inevitable, es cuestión de tiempo, ¿no? Faltan que 2 años para que 3 años para que suceda, ¿no? Entonces ya hay que ir a jugando ese juego, puedes ir decidiendo quién va a ser tu equipo. Cuando empiece el desmadre con los zombies, o sea, llegas a la casa del Serge, hey, güey, Serge, ya empezó el apocalipsis, saca la escopeta porque ya nos tenemos que ir al helicóptero. Ya sabes quién te va a rescatar del apocalipsis zombie y quién te va a mandar a la fregada, básicamente. Es un juego que hace y rompe amistades. Sí, exacto. Yes. Es para el Xbox 360. Y la sí. Pues ahora sí, es el Xbox y para la... No. Se llama Xbox, excepto el de Mike. Oye, es hardcore. No. En Japón sacaron el Xbox. Bueno, sí, también. Es un vibrador. Órale. Va a tener que pagar manutención del chamaco. Va a estar obligado por medio de la corte. Pues si sale que es el papá. Si salen acá los circuitos integrados en el niño, sí. Oye, ¿y si sale un GameCube que... ¿Lo puede mandar o qué? ¿Puede mandar a la chava? No, pues ahí el la mamá se tiene que ir a demandar a Nintendo porque pues la van a clasificar como zorra. Pero Microsoft la va por la demanda, fíjate. No, la van a clasificar M for Mature. Todos los, ¿cómo se llama? ¿Xbox fue el por el que fue embarazada? Por el Xbox. Un Xbox embarazó a una mujer. Ok. ¿Todos son del mismo color? Blancos. No, hay unos negros. Híjole, esta va a estar difícil, ¿no? Si el papá era blanco y luego sale negro, va a estar difícil, ¿no? Y a los negros le dicen Elite. ¿Por qué serán no. Elite? ¿Y ese Xbox negro que tiene el cable más largo o qué? Depende del tamaño del disco. Ahí te das cuenta. Shit. Lo que no entiendo es por dónde se enchufa un Xbox. Ah, pues. No, ¿sabe? Oye, mira, aquí en el chat dice. Está muy flexible para que entre ahí por los DVDs. Esa pausa y el suspiro. Bueno, cuando está verde está frío y cuando está rojo, ¿qué? ¿Ya está listo? Supongo. Dice Daria en el chat que nos recomienda una novela venezolana de nombre Juana la Virgen. Es sobre una morrita que le piden exámenes de salud para irse a estudiar a los Estados Unidos y por accidente la inseminan. Ay, sí. Y como a más de media novela se da cuenta que fue un error del hospital. No hay mucha diferencia, ¿no? En que te saquen sangre y te inseminen. Pues, ¿qué rollo? ¿Cómo no se dio cuenta? No, pues de el clásico. A ver, señorita, vamos a sacarle sangre. Por favor, siéntense en esa mesa y abra las patas. Abra las patas. Mira esta jeringotota, mire. Vamos a sacar sangre. Abra las piernas. Está llena, pero le vamos a sacar sangre, ¿eh? Voy a hacerme un examen al que me ríen una muela y lo sales con ¿cómo se llama? ¿Con herpes? Examen de próstata, o sea, ¿cómo? Pero un examen a conciencia. ¿Me va a revisar la muela? Sí, agáchese y bájese los pantalones. Dale, te salí con herpes. Pues no, qué rollo. Está medio güey la niña, ¿no? Bueno, pues hay que ver la novela. Doctor, ¿dónde dejo mi ropa? Aquí, junto a la mía. El doctor caliente, sí. No, se llama Juana la Virgen. Le dicen a los dos Calenturator. Calenturator. Bueno. ¿Qué más? Aquí tenemos unos cómics, ya que este es un podcast de cómics y hablamos de cómics de vez en cuando, cuando nos acordamos. La larva, ¿no? Hablo de la larva primero, ¿me dejas? Órale, adelante. ¿Dices que cómics para variar? Para variar. No, Serge fue el que lo dijo. Entonces, vamos a hablar... ¿Vas a hablar de la larva, Chuy? La larva aquí, la publicación. Larva, alguna la vez larva. Hecha por el Toal Tucán, que fue como que el último intento en muchos años que he visto de hacer un cómic underground en México. La larva, la de tos. Pues a mí no me parece nada underground porque salía en los pasos de revistas. No, sí, bueno. pero era como que una especie de underground. Ahí tenía ahí, mira, vamos a poner... En la contraportada viene Blink-182. Pues es que si te fijas, está muy claro, pero si te fijas en las historias están medio raras, medio... No para cualquier persona. Psicodélicas, como estaba publicando pues aquí parte de los comploteros de esta revista, un tal Santillán, Betancourt, Fumota Puyú, que era una mujer, pero no, decían que era hombre. Tal Aníbal, Paulus Kanga, Samuel Pérez y el mero bueno, que era el líder Charro, que nunca supimos quién era, ¿no? Y pues eran historias cortas que, pues sí, digo, traían en el underground, estaban buenas, te hacían pasar el rato. Duró creo que 7 números, 8 números a lo mucho, más un especial espacial que iban a sacar. De... Y tuvo como una especie de número cero en una revista, sí, ¿no? Era que salió en La Mosca en la Pared, que ajá. Te regalé alguna vez, sí, por ahí la primera vez que te empecé a tratar por ahí. Sí. ¡Ey! Entonces, ¡ey! ¿Qué pasó, Chuy? Cuando estaba no. Bueno, ya. Tratar. No, te empecé a tratar, no a jainear. Cuando andaba quedando Shriek Concert, me la regaló acá sus revistas. De que, mira, te regalo mis cómics, ojalá oh, te guste. ¡Qué tierno! Pero no, en serio, como amigo, oye, yo no te eres. Quería hacer el amor. Dice, el Kasha dice que Fumota es real, como Santa Claus, y los policías son estos. Pero hombre, pues decían, porque era una... ¿Cómo? Supuestamente había un dibujante, una dibujante que era Fumota Puyú, que era japonesa. Era cuando empezaba el auge del Meximanga en México. Por esa razón, muchos compraban el Alarnaz para ver qué onda con Fumota y porque, que les pusieran fotos de porque Fumota. Porque también era buen dibujo, es un buen dibujo el de Fumota. Y en una de las revistas de Larva, cuando la abrías en la contraportada, venía una foto de una chica... Que decían que era mitad francesa, mitad japonesa. Era una flaquita que se veía bastante muy guapa. Bonita, sí, y sí, la presentaban como Fumota. Entonces mucha gente pensaba que Fumota en realidad existía. A mí ese nombre nunca me convenció. Me sonaba que era falso. Fumota. Fumota, o sea, obviamente. Sí, ya, como está el auge por algo japonés. Ver, oh, Fumota, sí, japonés. Lo compraban, entonces estaba padre. Fumota, ay. Total que a la distancia de los años, si buscan en Deviant Art, van a encontrar el Deviant de Fumota. Y hay una página de internet de la persona que es un dibujante que era el que se hacía pasar por Fumota. Es hombre. Fumota, tú eres Fumota. Bueno, pues este... Okay. Lapsus Bruticus. Sí, era un dibujante, sí. Es un dibujante. Bueno, hombre, mira, hombre. Quiero decirte que en el cómic de la... Yo coleccionaba antes un cómic que se llamaba... Sí. Yo no me acuerdo. Mega Rock. Cuando empezó a salir Larva... Mucho. Cuando empezó a salir Larva, me pareció que Larva era una especie de sucesor espiritual de Mega Rock. Ajá. Uh-huh. Sí. Especialmente porque en las páginas de Larva viene un dibujante que se llama Rubén Lara y es el cuate que dibuja en la contraportada de en la contraportada de Larva del número 2 viene dibujado Blink 182 y los que leíamos Mega Rock estábamos muy acostumbrados a que esta persona Rubén Lara dibujara grupos. Especialmente grupos ochenteros de heavy metal, de... Ajá, cosas así, exacto. De hecho, Mega Rock eran historias en el futuro. Era un futuro que estaba como basado en el rock, ¿no? Que tenía que ver mucho la tecnología con la música. Ok, entonces, pues, ese es como su tema. De esta persona, sí, que y, no conozco casi, ajá, nada. Eran historias cortas, estaban historias cortas en el cómic. Estaba bueno, digo, desgraciadamente duró 8 números. Digo, la distribución de la revista pues era un poco complicada y pues tronó a la larga, ¿no? Dice el Kasha que no, me está corrigiendo que no es Lara. Dice que él dibuja diferente, pero a mí me parecen muy parecidos los dibujos. Ahora sí, valga la rebuznancia. Pero corrígeme, Kasha, si tú los conoces más que yo, ¿verdad? Pues porque él está más en contacto allá en el DF con este ambiente. Pero yo veo el jale de Lara y veo el de Mega Rock, que también era de Lara, que era el mismo que dibujaba Javier Metal. A ver, ¿es un Mega Rock para compararlos aquí en vivo? Hijo, ahorita voy a encontrar uno. Ahorita lo voy a buscar rápido. Dibujaba un personaje en Heavy Metal, en Mega Rock. Ajá. Dibujaba un personaje que se llamaba Javier Metal. Y era un cuate que tenía un brazo, era así como chaparrito, pues, así muy fornido, con un brazo robótico. Pero bueno. De hecho, había una sección aquí que se llamaba Guerreros del Metal, que era un cómic que sí venía así seriado. Ahí lo estamos poniendo. Y sí, pues sí, sí hace recordar eso de esta revista. Esa historia en particular a mí no me movía mucho. Porque era la onda así como de superhéroes. Imitando la onda de Image Comics, así como que, no sé, esa parte no me gustaba, pero sí me gustaban las demás historias de Mega, de otras de Mega Rock, de Larva. Ahí vengo, voy a ver si encuentro. Ok, ya sí. Les voy a dar una plática, así que estoy muy emocionado porque encontré una canción que batallé mucho tiempo en encontrar, que se llama Es por la mañana, de un grupo de los 80s que se llama Cuentos Chinos, que también tenía una canción que se llamaba Cuatro Mexicanos. Ahí lo tengo, Cuatro Mexicanos, pasaste tú. Sí, entonces, estoy muy feliz por ello, así que hagan sus sugerencias y yo me pongo a buscar canciones de los 80s. Gracias. Tenemos un catedrático de los 80s, así que pregunten lo que quieran. Temo, ¿a qué sabía la New Coke? Uy, la New Coke. No la probé. No mal. Temo no solo es un experto en los 80s. Los vivió y los sobrevivió. Yo, Pablo, también lo sobreviví. Ángel también lo sobrevivió. Yo nací en los 80. Es una diferencia de época. Sí. A Temo le tocó en épocas muy duras. Me tocó la época del Cubo Rubik. Me tocó este. ¿Qué edad tenías? Uy, con el Cubo Rubik salió como en el 82, 81 más. No, tenía Temo unos 80 años más o menos. Unos 6 años. Ya estaba bastante grandecito. Pequeño Temo. El pequeño Temo. Sí, sí, sí. ¿Lo completaste? Sí, ¿alguna vez armaste bien el Cubo Rubik? Fui muy malo siempre para el cubo Rubik. Después empezaron a salir unas versiones redondas, otras así como hexagonales y otras ¿Nunca te llegó un cuadro que te dijeron que nunca lo armaras porque llegó al pinje? Eso es por lo que estamos viendo. ¿La configuration? Es el culpable por lo que estamos viendo aquí ahorita en Juárez. Estamos completando el acertijo y llegó el Hellraiser con sus copos. Sí, a darle placer inimaginable a través del dolor. Es lo que ahora estamos platicando a... Rat tenía... Hablando también del grupo Rat, la de Round and Round, pues obviamente era su canción más comercial, pero tuvo canciones muy buenas. Ahorita no recuerdo el nombre de unas, pero ahí incluso tengo bastantes canciones de Rat. Son bastante buenas. Igual Quiet Riot también tenía bastantes canciones muy, muy buenas, como una de que se llama Metal Health. Muy, muy buena, exactamente, no quise decirla, pero son como canciones muy emblemáticas, pero no necesariamente eran las más buenas. Y no, pero fíjate que de Quiet Riot, incluso, bueno, el primer disco fue bueno, el segundo ya fue donde salió la de Mama Are Crazy Now. We are crazy now. Sí, esa. Pero no fue tan bueno, realmente el primero sí fue bueno completo, pero... Pero ya estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Sí, hablamos ahora. Un día tenemos que hablar nuestro punto de vista sobre los 90s, que fue lo que realmente nos... Eso sí fue época difícil para nosotros. Sí. Muy bueno, muy bueno. ¿Será que viene un podcast de los 90s en jungleon.com? Estaría bueno, ¿eh? Sí, estaría bueno. Sí, vamos a hablar de Anything Box, vamos a hablar de The Cure, de Depeche Mode y... ¿Otro grunge? Del grunge. Del huevo alternativo. Pero vamos a hablar de otras... Que no sea Nirvana y que no sea Pearl Jam, bueno, habían otros grupos. Soundgarden, Snails, estaban Vamos a hablar de R.E.M. Smashing Pumpkins, habían otras bandas muy buenas. Radiohead, fíjate que yo Rage Against the Machine, muy bueno. Batallé mucho para pronunciarlo, pero es muy bueno, muy bueno. Oh, Dios mío. Bueno, continuamos con los cómics de... Vamos, sigamos con los cómics. Esto fue también hablemos de los grupos mexicanos de los 80, sí, pues de los 90. Uy, sí. Aquí no solo encontré un Mega Rock, encontré todos los que tengo de Mega Rock. Están en la webcam. Tengo, ¿cuántos son? 1, 2, 3, como unos 4 o 5. Y yo siempre los andaba buscando y era bien difícil encontrarlos aquí en el centro de la ciudad. Estaban bien baratos, oye, 500 pesos. No, viejos pesos. 490 pesos. ¿Sabes qué costaba 500 pesos en la escuela? ¿Qué? Una dona. Y un frutzi costaba 750 a 1000 pesos. Oh, yeah. Me dice este Cacha que el Rubén Lara que yo hablo sí era el que mencionó. Es que se rebujaron las conversaciones. Pero si vemos las portadas del Mega Rock, podemos ver una influencia así como de la música, del heavy metal y todo ese rollo. Que luego pues luego yo te digo, yo sentía lo que con Larva, yo sentía que era como un sucesor espiritual de Mega Rock. De hecho, una vez hablé por chat con uno de los creadores de Mega Rock, de Larva, que no me acuerdo quién fue, pero pues me dijo que sí, que tenían algo que ver, me imagino, por el creador o uno o dos creadores o la idea detrás de la revista. Pero luego como que no me tomaba muy en serio, entonces pues ya hasta ahí llegó la conversación. Sí. Bueno, ahí están. Mega Rock. Y luego después en las páginas de Mega Rock salía Javier Metal, que les digo era un cazarrecompensas. Y luego después, un par de años después de que dejó de salir Mega Rock, empezó a salir una revista que se llamaba Las Aventuras de Javier Metal. Nomás tengo el número 2 y el número 3. ¿Quién era su enemigo? ¿Pedro Cumbias? Pues ahí está Javier Metal, Pedro Cumbias. Pues tenía, iba la gente y lo buscaba para que resolviera casos, y casi siempre tenían que ver con ondas rockeras y futurísticas. Era como Scooby-Doo, pero versión como que Chaffy Metalera. Chaffy Metalera. Pero dentro de las páginas de Javier Metal había una trinca que era muy parecida a la de Simón Simonazo, pero se llamaban Cincho, Cinchado y Cinchón. Y eran tres tipos bien cabulas que hacían desmadre muy al estilo de los cómics de Simón Simonazo. Oh, sí. Así es, bueno. Que era otro rockercillo también en su época, ¿no? El Simón Simonazo era más bien un cabula. El Simón Simonazo eran tres vaguillos, ¿no? Era el Simón, era el Güero y el Patas. Ajá. Patas. Y luego dentro de la revista venía divididas en dos. Era Simón Simonazo y Shiz, que era una parodia del grupo Kiss. Y tenían superpoderes y se agarraban muy suave a madrazos con los males. Pero de eso ya hablamos. Historia. Y aparte es una historia que ya contamos. Hace ya hay que revisitar de vez en cuando. Sí, sí. Entonces hablemos, okay. Vamos a ver el primer podcast y vamos a hablar de lo que hablamos en el primer podcast alguna vez. Imagínate buscar más de 100 podcasts, el podcast donde hablamos eso. Híjole, está. Pues no, para eso está el Toño Ramos. Aparte, si pones así un search en changoleón.com en Google y buscas así cheese, te sale el... Pues porque pues Toño no trajo las frases del podcast del año. Hasta el 200. Oigan, ahorita que me recordaron lo del Wii y lo del Xbox que... Cachondo, que embaraza a la gente. Es que es un aditamento tipo Guitar Hero Search. Se llama embarazo hero. Se llama Dildo Hero. Dildo Hero. Se llama Inseminator Xbox. Dale. Oye, acá Daria en el chat ya nos dijo los nombres de los personajes de Simón Simonazo. Era el Simón, el Patas y el Enano. El Enano era el güerito. Okay. Muy chido. Que por cierto, encontré un cómic que se llama Aventuras de un Guacarrocker. Y que está dibujado muy al estilo de Simón Simonazo. ¿Era un suplemento de La Mosca en la Pared o era al revés? Lo estaban anunciando y el dibujante era uno de los de Botellita de Jerez. Pues el estilo... Era un segmento dentro de La Mosca. Eran inscritos, ya después hicieron el cómic. Bueno, sí. El estilo del dibujo era muy parecido al de Simón Simonazo, pero no era obviamente Moralux, era alguien más. Moralux en su tiempo hizo escuela con sus monos, había mucha gente que lo imitaba. Esos, ya es que era el Videorrisas, dibujó un Videorrisas, ¿qué más? Sí. Fíjate, dice Daria que este año se cumplieron 30 años del Simón Simonazo. Lo han querido lanzar, creo, un par de veces, pero ya simplemente no es lo mismo, ya no pega. No, Editor Mex lo quiso sacar. ¿30? ¿Qué no fue de los 80s? Shit, nunca lo leí. No, fue de los 80, Simón Simonazo. Principio, ¿no? Porque tenga 30 años. No, como que era 85, 86, no creo que tenga 30. Pero bueno, el cómic... Les iba a contar, bueno. Ah, perdón. ¿Te acabaste con lo de La Mosca y todo eso? No, pues adelante. Ya, es que les iba a contar otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Lo del Xbox que embarazó a la gente. Me recordaste una historia que viene el neogaf.com. De una señora que... metió 3 tarjetas de crédito en el Wii para comprar un juego. ¿Cómo se lo metió? Pues por la ranurita. Ahora sí que esta señora sí violó su Wii. Tres veces. Wii rape. Tres veces lo violé. Tres veces le metí tarjeta. Es que le compró su Wii, ¿no? Le dijeron, no, para comprar juegos, nada más conecta el Wii al internet y luego le pones la tarjeta. Así le dijeron literalmente. Para comprar juegos en la Virtual Console, ¿no? Ajá. O en el WiiWare y toda esa madre. Entonces la señora se metió al internet, vio el juego que quería y luego literalmente le metió la tarjeta al Wii. Y luego ya no hizo nada al Wii y le metió, en vez de pararte, ¿no? Y pensar y buscar ayuda, le metí otras dos tarjetas más a ver si jalaba ahora sí. Entonces, ya prendida le llamó a su vecino que tomó fotos y se rió mucho. Y luego las posteó en el internet. Vecino gacho, pero qué gracioso estaba la historia, porque la señora estaba histérica de que el vecino le había dicho que metía la tarjeta y la señora quería que su vecino pagara por el Wii que ella descompuso. Ah, pues sí, qué tontería. Y es que era el Wii de Navidad y es como tan difícil de conseguir. Es bueno. La madre. Así que, señora, no meta las tarjetas de crédito en el Wii. Y no, y no se haga mensa, porque el Xbox no embaraza a nadie. El que embaraza a alguien es el novio caliente que estaba jugando con el Xbox. Ok, entonces a la luz. ¿El Xbox quedó embarazado? A la luz de un Xbox fue como concibieron. Oye, por cierto, la página de Puyo, o Puyo, como le quieran decir, es gilipollo.com. Ok. Y el nombre del dibujante es Javier Medellín. Ajá, de Puyo. Colombiano. ¿Qué más? Películas. Oye, no, yo es que yo tengo un cómic aquí. Estaba viendo la revista, ¿sabes cómo se llama? Heavy Metal, ¿cómo? Mega Rock. Oye, estaba muy buena. Estaban muy buenas. Venían estoy acá abajo. abre la boca y haz como que vos. No, es que está el micrófono por acá. Así es como te gusta, te amo. Ándale. Okay. Oye, estaba ojeándola y... Mira, venía aquí una nota muy interesante. Así te voy. Vienen entrevistas, vienen reportajes, sí. Bueno, sobre... Aquí viene un reportaje de Anthrax. Mira, Anthrax cuando Scott Ian tenía pelo. ¡No manches! Viene una entrevista de Dick Coverdale. ¿Sabes quién es Dick Coverdale? Ni yo tampoco, pero acabo de descubrirlo ahorita. Es el vocalista e integrante de Whitesnake. Oye, estaba pesada esta revista. Oye, no me gusta para nada el Axl Rose mutante que tiene atrás. Es como si Axl Rose tuviera cáncer en la cabeza. Mira nomás. Bueno, es un dibujo. Tenía problemas de hidrocefalia. Aquí dice que era quincenal. Y otra cosa que tenía esta revista es que podías mandar tus historias. Y si las escogían, las dibujaban. Cosa que no sé si realmente sucedió, porque no sé. Yo creo que tengo hasta el número 10, 11 por ahí. Y no tengo todos. Y no sé si siguieron saliendo más revistas de Mega Rock. ¿Chicoche tuvo cómic? No lo dudo ni tantito. Recuerdo que alguna vez llegué a leer un cómic de Chicoche. Estoy alucinando, no sé. Yo creo que estás alucinando. Se llamaba Kenshon. Okay, entonces ¿qué murió Chicoche? Pues de Chicochinies. No, originalmente le dio un derrame cerebral en la casa y falleció. Chuy está muy bien informado. Mira en el Mega Rock. Broncos tuvo su cómic y Temerarios también. Ah. No, tuvieron su cómic. Oye, los de Bronco tenían la costumbre de en cada disco hacer una canción infantil también, ¿no? Sí. O sea, venía bueno y perdía una canción para niños. Que está un poquito más enterado de eso. No, que si me puedes orientar, digo. Sobre Bronco. Sí, se sacaba en cada disco sacaba una canción infantil, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Acá tiene información también. Se llamaba La canción de la maestra. Cántala. No, esa sí no me la sé. Llegó el pequeño Chuchi a la escuela en la mañana. Che, de chocolate, Miguel. Váyanse al YouTube y busquen Bronco. Ya, Chuchi sí sabe. Ven, cómo se siente. El misterio de Chuchi ha sido resuelto. Ahora sabemos su pasado oculto. Cuando la luna se oculta, Shui se convierte en cumbianchero. I'm Shui. Ah, otra cosa. Oye, Temo. Esas tremendas agitadas que... Otra cosa del Mega Rock es que traían un video cómics. Traían una canción hecha cómics. Y aquí viene una de Joaquín Sabina que se llama Oiga Doctor. Toma, tú que eres fan Dios de Joaquín mío. Oye, eso estudiabas a Bronco, ¿verdad? No, ni me va ni me viene, ¿no? Por la de Sergio Bailador, ¿no? No, bueno, sí me molestaban mucho con eso. Pero que yo odio con toda mi alma a Tony Basil. Oye, Mickey, ¿dónde estás? Ahora ves. Hey, Mickey. Aborrezco. Hey, Mickey. Sí. Ay, y a Ronda Vaseline también. Es bien chistoso porque a mí que me gusta mucho Joaquín Sabina, no sé en qué momento se filtró en el rock. Pues cuando hubo lana. ¿La estuvo viendo? No, pero me refiero como que Joaquín Sabina, pues no es rockero. Bueno, tiene unas tonadas medio rock and rolleras, sabrosonas, definitivamente. Pues, pero no para que sea rock and rollero. Como decir que Alejandra Guzmán es rock and rollera. Pues, no, eso de ser Alejandra Guzmán es el representante número uno del pop rock en México. México todo es rock. O sea, sí, Shakira, no manches, rock, temo. Según los Grammys. O sea, no mames, sí. No manches, temo. Era rock en los 90. No, creo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, y hizo rock fresa. Sí, no, era rock, pelón, no mames. Y el rock era porque cantó Botitos. Era, realmente era, técnicamente es pop rock. Ey, no rock pop, era distinto. Cuando era niño, eso era música de rebeldes, música de locos. Alejandra Guzmán. De perdidos. Ey, güeras. No. Yo cuando... Mira qué tonterías cantas esa señora. Yo cuando era niño, la música de rebeldes era como que los hombres G, ¿Mandé? Enanitos Verdes. Enanitos Verdes, Héroes del Silencio, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Y mis papás no me dejaron escucharla. Ya hasta conté... que pronto dije así como que... Hablando de música de los 90s con Raúl Asco... Tengo un cassette de Café Tacuba. Ya les conté la historia. Mira, cuando mi prima se puso a llorar con el corazón roto porque ya han cambiado todo lo comía sin avisarle. Yo vi esa parte donde Raúl Velasco se enojó con el público porque le hicieron así a los de lo comía. No, y una chava se bajó de las gradas y cacheteó al más puñal de todos, al güero. A los nuevos locomíos, ¿eh? Los locomíos. No, estaba en la casa de un tío. Y es que empezaba como de las 5 de la mañana, pinche Raúl Velasco, ahí amanecía, güey. No, ¿en qué año era cuando estaba todo el día, siempre en domingo, en los 70s, ¿no? Me contaba todo el día. Y los domingos, ¿eh? No, sí. Sacaba Chabelo, seguía una película de Roberto Gómez Bolaños o de Capulina, y yo allá. El fútbol. Mira, sí, todo. Oye, pero mira, supuestamente... Perdóname, me cagaban los domingos que empezaba un programa como así que se llamaba como que Estampas de México. Y luego salían gente bailando, así como que bailando el folclórico. No, pero deja tú. Supuestamente... Pues sí, algo así como que movían el rebozo. Y luego ya pues seguía Raúl Velasco, que todo parecía que... No, pero supuestamente Raúl Velasco tenía homofobia. Tenía una homofobia muy marcada. Pero veías los artistas que salían siempre en domingo y eran muy... Digo, Pablito Ruiz no era muy... Muy varonil, que digamos. Y luego las coreografías que ponían también, que eran medio gaycitas. Era genial. ¿Qué te pasa? No te metas con mis... Bueno, en fin, yo estaba en la casa de mi tío. Y mi tío estaba renegue porque era pura artista de plástico. Siendo músico él, ¿verdad? Pues se quejaba de todo lo que no era él, ¿verdad? ¿Cómo? Mándale saludos a tu tío. ¿Cómo lo quieres? Salía Alejandra Guzmán, Lucerito, Pedro Fernández, toda la manada, ¿no? De Raúl Velasco. Todos los domingos. Timiriche, la gente usual, ¿no? Así los Fabio César y toda la madre. La que salía siempre. Entonces, en domingo. Entonces mi prima estaba, pues ya es que Raúl Velasco decía: ¡Tenemos a Alejandra Guzmán! ¡Wey! Yeah. ¡Luis Miguel! Cuando te va a salir el güey. Sí, y Lucerito, ¡wey! Y no sé qué tanto, y Magneto, ¡wey! Y luego dicen, lo comía. Y desde el cuarto de arriba se oye. ¡Ah! Y baja mi prima corriendo. Mi prima Flor, que yo tenía como 6, 7 años. Ella ya tenía 15. Ella está ruca, la chava. Entonces baja. Saludos a la prima de Mike para que no se ofenda. Es que tengo como 10 años que no la veo, así que. A ver, está bien. Entonces baja las escaleras y ¡fum! Se apodera la tele. ¡Faz! Y ya no se baja de ahí. Ahí se queda, ¿no? Pega la tele. Como la remacharon al frente de la tele así. ¡Con! Entonces, mi tío y mi papá querían ver las películas del 5, ¿no? Que de Rafael Inclán y todo, ¿no? Estaban tomando y todo, ¿no? Entonces, estaban tomando toda la mundiga noche andaban diciendo, quítale esos jotos, no sirven para nada, porque pues, no eran ayudados. Llega al final. Eso suena muy mal. Peor de lo que quisiste decir. Al final ya por fin llega, lo comía. Ajá. Y pues la prima acá. Todavía se lo come. La prima estaba loca. Adelante, Miguel, adelante. A ver, déjenme interrumpir, hombre. Cabrón chingado. Que se callen. Entonces ya sale lo comía y dice Raúl Velasco antes de comerciales. hay una sorpresa con la comida y no se despeguen de la tele y hay una y más. Y se van a comerciales y luego regresa ya. ¡Ay! Mi prima acá casi llorando en lágrimas porque iba a ver a sus mendigos lo comiendo. Entonces, ¿qué le da la sorpresa, Temo? Que sale. Salen desnudos. Los nuevos lo comías sin el del cabellito largo. Sin el del cabellito largo y sin abanicos. ¿Cómo se llamaba el güey ese? ¿Francis quién? Francis Picas. Francis Picas es. Después el, se hizo la operación para ser mujer. Francis Picas. Francis Picas, Francis Picas. Francis Picas, Picas, papá. Entonces salen otros cinco jotos de lo comían, ¿no? Cinco diferentes. Entonces la cara de mi prima. Haz de cuenta como se le cayó la quijada. Así, pasó de la cara de así a... Pasó de... ¡Felicidad! Nunca he visto en mi vida, y la tengo grabada hasta ahorita, como de la felicidad eufórica cayó a la rabia más profunda de su vida. O sea, en menos de 10 segundos ya tenían lágrimas en los ojos. Y estaba... ¿Dónde están las lacabías? ¡Esa es la sala de lacabías! ¡Aquí está Francis! Entonces, durante toda la canción... Mi tío andaba, pinches jotos, cámbiale esas jotos, como te gustan esos maricones, o sea, como tu típico padre mexicano, ajá, ¿no? Sí, sí. Pues que lo comía, estaban bien puñalones, la neta. Sí, no, no, ay, sí, no, ni cómo ayudarles, la neta. ya ni cómo defenderlos. No, esas botas estaban muy fálicas, las botas que usaban, imagínate. No, no, mames. Las botas acababan. Les encantaba hacer patadas en el trasero. Esos no sacaban papas. Metían otra cosa. Sí, pero esas eran, sí, para curar las hemorroides. Curaban el estreñimiento esas papas, ¿no? Sí. El chiste de que me acuerdo que, como dice Temo, la gente estaba rabiosa con lo comido. Sí, ajá, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que bueno, ya no me acordaba mi prima llorando, ¿no? En la tele. Y claro que de repente la gente empezó a hacer señas obscenas. Obscenas para Raúl Velasco, que era, no era ni siquiera le estaban tirando un dedo, no, estaban apuntando con el pulgar hacia abajo. Como romanos. Como romanos, así como que fúchila. Y luego no salió uno de los leones y se los comieron. Salió Max. El pueblo hablado, dice César. Sí. Are you not entertained? Pues te acuerdas cuando no quiso llevar a Caifanes a uno de los programas de Siempre Domingo porque supuestamente Raúl Velasco decía que eran putos. Porque tenía el pelo largo. Raúl Velasco era, bueno. Y al último, más a fuerzas que con ganas y con presión de la disquera donde estaba Caifanes, los llevaron. Y claro que llega a Raúl Velasco y le dice a las muchachas: ¿ustedes saben lo que significa eso en Europa? Bueno, pues en Europa significa. Sí, no, significa la muerte. Ustedes los quieren ver muertos. ¿Y sangre? No, es que Raúl Velasco no estaba acostumbrado a que la gente se le revelara. O sea, Raúl Velasco era magnánimo, así, era muy bueno por las buenas. Era casi un semidios. Y era perverso por las malas. ¿Qué contaba que quiso tener sexo con Yuri y Lucerito y todo, no? Pues no lo dudo, ¿verdad? Pero. ¿Qué pasó? Bueno, pero cuenta lo de. Entonces, en tanta euforia, ¿no? Las chavitas, pues, enojadas, pues, de repente se bajó una loca del escenario. Se bajó una loca, igual de la seguridad, que eran dos floor managers. O sea, se bajó otro de los de lo comía. Vaya a todos los camarógrafos y rápidamente acá como Sonic. Llega, se pone enfrente del lo comía más joto y el güero, de pelo corto. Y ¡paco! Le mete una cachetada y le estaba riendo la madre tan chida en vivo. ¿No estar en YouTube? Hace que sí. El chiste de que se acaba la canción y abruptamente se acaba todo el asunto. Y jamás volví a ver esos locomía. Nunca más. Mira, la leyenda cuenta que estaba un niño metido en un calabocito así, viendo por la ranorita, ¿no? Y luego van las locomía haciéndole así como soldaditos. No, dicen, adiós, príncipe. Y se la llevan hasta atrás con unos alemanes y lo van a hacer. Oye, Nichaza, esto de si está aquí en Blacken, ¿no? Y se ganó el Oscar la película. Dijeron, it's nine, está aquí en Blacken. Y pues es para los pobrecitos. De hecho, la esta cosa se llamaba la de Beautiful Life. Es la historia de Locomía. Se llamaba The Locomía Story. Pero tuvieron que censurarlo porque pues nadie le iba a entender, sí, que eran unos 5 fotos, ¿verdad? Exacto. Y así ese momento se me quedó grabado para siempre en la así, está impreso en mi memoria. Porque tú eras ese niño. ¿Cuál prima, no? Ya era yo, Nada, yo estaba así viendo asombrado, así como, como una mujer pasaba de la euforia total a, bueno, a la rabia. Porque... Ok, mira lo que nos dice acá el Cacha. Dice que Raúl Velasco era tan poderoso, así, que borró de la continuidad del el gas que se echó Lucero en Siempre en Domingo. Es este Galactus. Se volvió Galactus. Hombre, se comió a los artistas. La magnanimidad es al límite, ¿no? Tenía su pero yo tuve más poderoso que Raúl Velasco y ahí está. Tenía su Silver Surfer personal, el compa. Lo mandaba a destruir disqueras. Necesitaba fuerza para seguir viviendo. Acá. No, hombre. Raúl Velasco. Se quema en el infierno. Ay, güey. No, no, no. Dice Interactive Mail. 24 horas. Chicos en tu área. Perdón, decimos. Prueba gratis. Prueba gratis. No, pues. Uy, no, no. Eso pasó, pero hablar de lo comía, ¿eh? Es que estamos hablando de lo comía y los invocamos sin querer queriendo. Que se llama Interactive Mail, 1-800-859-9000. Mira, son de lo comía. Ah, ya sabemos dónde estaban. Ay, pilluelos. Nos admiten reclamos por sífilis, gonorrea, chanco, prepucio guango, esfínter amarillo, inyectate seguido, toma antibióticos con frutas y verduras. Y aguas con el Xbox. Perfecto, pues ya después de esta, este disclaimer de Miguel, ¿qué más tenemos por ahí, Sir Chemio? No, pues ya nomás para terminar, el salió el Órale, que es un tabloide de artistas que trae el 2000 año, el 2008 en caricatura y son dibujos de Ricardo Plata, un dibujante que tiene muchos años dibujando chistes. Yo lo recuerdo, un cómic que se llamaba Chistes para Contar. Y tiene varios años dibujando para la revista Órale. Entonces, siempre me han gustado sus monos porque me recuerdan mucho así como, no sé, tienen así como de Mortadelo y Filemón, aunque claro que no tiene nada que ver con Mortadelo y Filemón. Bueno, ese tipo de así como de toons. Y los artistas, como los dibujan, le quedan muy padres. Y se los recomiendo, no sé si en los puestos de revistas. En realidad no traía, yo pensé que traía mucho más caricaturas, porque dice el 2008 en caricatura. Son mendigas hojas. Y son como unas 4 o 5 hojas de dibujos. Sí. Lo demás son mujeres encueradas. Así es. Bueno, pero por ejemplo viene una Nurkia. ¿Nurkia? Nurkiadra. Vamos a leer algunos titulares aquí. El primero. Sí, el de adelante, el primera página. El de esa. ¿Le gusta que le pasen los qué? Yeah, el conde goza cuando le friegan los huevos por el cuerpo. Okay. Es que le hacen la limpieza de los huevos. ¿Sabes? Sí, digo, para que le vaya bien. Armando Manzanero dice, nunca hay que poner los huevos en la misma canasta. Y luego del otro lado una vieja en cuervos. Luego, pues todo patrocinado por el oso Babas. Rafa Valderrama, quiero llegar a tener el cuerpo de Poncho de Nigris, pero con cerebro. El de la vulva que deseaba el cuerpo de no sé qué. ¿Dónde? Hasta el mero final. ¡En la sección sexosa! A ver, ahí va. Hay uno que dice Telexpediente Secreto. Ya leyeron la revista de cabo a rabo, ya no. Sí, quieren no, buscarle la información. Poncho de Nigris sí se depila el títere. Ahora sí que yo compré eso por los monitos, ¿eh? Ok, pero dentro del consultorio sentimental. Pero con voz cachonda. ¿Cómo se dice? Una lectora, una como querido Penja. Sí, es como una sección de fanfictions. Fanfictions, sí. ¿A poco? Ahí les va lo que viene aquí Lemons. El encabezado que dice: mi vulva enloquecía de deseo por poseer esa monstruosidad. Shrek. Chupé su leche como gatita hambrienta. Y la respuesta: querida Lucía, debes ser responsable de tus actos y saber que estos tienen consecuencias. Vieja mamá. Lo más seguro es que nadie se haya dado cuenta, porque de lo contrario les hubieran reclamado en el momento. Relájate. Hay varias formas de evadir el lugar. Y si no puedes y te lo topas, piensa que alguna vez se puede repetir tan vigoroso encuentro. A ver, el otro. Ay, te voy a ir. Y mi amor. A ver, otra vez. Ella es la única que no ha podido partir en dos con mi poderosa sierra. Es mutante, güey. Dragon Ball Z, ¿no? El cuadrito ahí donde vino otra vieja cachonda. Estaba tan caliente que no pude evitar venirme. Y luego la respuesta: estimado Sierra, es muy común que cuando el hombre llega a niveles de excitación muy altos se eyacule más rápido. Nada de qué preocuparse. Precoz. En cuanto... Eso no venía en la revista. En cuanto a lo de perder tu fama, siempre llega alguien que nos descontrola. No siempre se puede ganar. Tómalo como una experiencia y practica con mujeres que te gusten mucho para aguantar más. O ve la tele. Y luego que abajo en un disclaimer dice: estimados lectores, este espacio es para que nos cuenten sus problemas sentimentales o sus calenturas de amor. Escríbeme y luego pone una dirección de correo electrónico. Y luego en la otra página, juguetes sexuales baratos para regalar. Y viene una foto de, viene una foto de un limón, de un melón con un hueco. ¿Qué te hace, León? No, pues que ya, así es. No pinche mamen, güey. No pinche mamen. Háganme el cabrón favor. ¡Saludos a Radio Acceso! Así es. Ojalá que les guste estas fregaderas. Ok. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Lo siento mucho, usualmente digo tantas pendejadas y tan soeces. Sí, van 173 de estas cosas. Me llama la atención el tremendo. No sabemos cómo, no sabemos por qué, pero ahí me van. Llama la atención el tremendo contraste, porque al principio del podcast muy solemnes, muy correctos, y al final, qué manera de cerrar. Es que es el café que se tomó Temo. Terminamos como. Nos afecta a todos. Miramos como puercos. Oigan, ¿qué? Ah, parecemos quinceañera en vecindad. Empezamos todos muy solemnes y terminamos todos briagos y. Nada, es que sale uno embarazado. Si sale uno embarazado, canijos, no los mantengo, Cuidado con el peines, Ok, si nadie más tiene nada. Oye, ¿qué? Que agregar. ¿Película? ¿No hay nada? ¿Película? ¿Qué? Ya, se acabó, ya, es una hora y media. No vean la de Death Proof. Vayan a ver Rudy Cursi, no es fregona, pero está chidilla. Cuando se muere Butterfly, se acabó la película. Ahora pues, entonces nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast. Adiós. No, espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. RadioExceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. No presto, no invito. 1, 2, 3. Now I see the trees are thinning. Now I see the seashore there. Shimmering, the sea is burning. Silver, salty air. If I don't guess, then I won't know. Now I see the blue.